Hago recuento del tiempo en un trozo de papel. Robo horas a los días para ponerlas a tus pies. Recuerdo al niño tomate. Aprendí mientras olvidaba todo lo que te enseñé. Y dicen que hemos cambiado y que el cambio no sienta bien, que ni yo era tu hombre ni tú eras mi mujer. Cambiado y que el cambio no...